Bitácora, su revista informativa en la Casa Nueva. Un libro, un artista, un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted en estos 30 minutos de Bitácora, en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora, producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijos. Amigos oyentes, bienvenidos y bienvenidas a una edición más de su informativo cultural Bitácora. 30 minutos para compartir con ustedes la información cultural nacional e internacional. Nuestras noticias y también los personajes nos acompañarán en estos minutos. Como siempre, en la conducción les acompañamos Laura Ríos Armijos y Darío Males. Les recordamos que en Pichincha nos escuchan en los 940M, en Santo Domingo de los Áchilas a través de Radio Macarena por la 92.1 FM. A nivel nacional e internacional pueden escucharnos digitando www.casadelacultura.gov.es. Para el día de hoy les hemos preparado la siguiente información. En cortos desde la casa tendremos información sobre la Bienal de Arte de Venecia, el trabajo que desarrolla la Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y la exposición que presenta la artista Yoko Ono en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Desde hoy hasta el sábado en la Casa de la Cultura Ecuatoriana se realiza el noveno Congreso Vive la Ciencia Ecuador 2015. Ampliaremos esta información junto a la coordinadora del evento, la psicóloga Fanny Alencastro. La poesía estará presente en el segmento especiales desde la casa. Les contamos de la presentación del libro Rebeliones al filo de una sinfonía que se dará lugar esta noche en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Los hechos y personajes importantes de nuestra historia cultural los recordaremos en el segmento Episodios. Hoy daremos un vistazo al 14 de mayo. Esa es la propuesta informativa de estos 30 minutos. Es momento de dar paso a Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la Casa. Gracias por acompañarnos una vez más en Cortos desde la Casa. Venecia, la ciudad de los canales y las góndolas cantarinas, es la sede de la edición número 56 de la Bienal de Arte, un encuentro con las manifestaciones artísticas contemporáneas más importantes del mundo. Con el título Todos los futuros del mundo, la Bienal de Arte de Venecia reúne las vastas manifestaciones de arte contemporáneo de todo el mundo. Son 136 artistas, 89 pabellones y más de 40 eventos colaterales los que se ofrecerán al público. Hay propuestas artísticas para todos los gustos hasta el próximo 22 de noviembre. Como cada año, este evento es reconocido por la entrega de la Estatuilla de León, que en su modalidad de oro y plata valora el trabajo de los artistas contemporáneos. En esta ocasión, el galardón del León de Oro recayó en el pabellón de Armenia, que interpretó la diáspora en la propuesta que lleva el nombre Armenity, y el mismo premio para el mejor artista fue para el estadounidense Adrian Piper por el trabajo The Probable Tours Registry, The Rules of the Game. El León de Plata como mejor artista fue para el surcoreano Im Hong-sung por su trabajo Factory Complex. También hubo menciones especiales para el alemán Haruk Baroki, para el colectivo Abunadara, fundado en Siria, y para la argelina Masinasa Selmani. A puertas de cumplir 2 años de trabajo musical, la Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana continúa con sus conciertos lúdicos. Karen Beltrán con la ampliación de la información. ¿Qué le provoca la música? Seguramente le alegra, le entristece, le conmueve, lo impresiona, le hace vibrar, ¿verdad? A los integrantes de la Camerata de Casa de la Cultura, la música les provoca las mismas emociones. Es por ello que se ofrecen conciertos didácticos para escuelas y colegios de Quito. Lo que se busca es acercarse al público de todas las edades. Es un espacio para sensibilizarnos, para comprender y amar la música clásica. La Camerata es una iniciativa de la maestra Cecilia Tapia, directora del proyecto, apoyada decididamente por el presidente de Casa de la Cultura. La propuesta pretende fortalecer la música de tipo académico, al ser un conjunto de cámara, esta es su principal preocupación. Así que ya lo sabe, anímese y acuda a los conciertos que ofrece la Camerata de Casa de la Cultura. Déjese llevar por la magia de la música. Para Radio Casa de la Cultura, Karen Beltrán. La polémica artista japonesa Yoko Ono regresa al Museo de Arte Moderno de Nueva York para presentar una exposición que centra su mirada en los años 60. ...1960 es considerado por algunos estudiosos de la cultura como la década del boom juvenil. En esos años varios paradigmas sociales y artísticos fueron rotos. En la música, los Beatles y en las artes plásticas e instalaciones, Yoko Ono marcaron una ruptura con las artes tradicionales. Han pasado los años y de los Beatles tan solo queda el recuerdo. Al contrario de ellos, Yoko Ono, quien se hiciera famosa por su relación sentimental con John Lennon, ha seguido adelante. Sus obras se presentan en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, conocido por sus siglas como el MoMA. A este centro de arte ha llegado su muestra Yoko Ono One Woman Show. La exposición ha sido considerada como una conciliación entre Ono y este centro cultural. Esto debido a anteriores exposiciones que evidencian la crítica de la artista nipona al MoMA. Un total de 125 obras evidencian el espíritu artístico de los años 60 y 70. Como no podía ser de otra manera, la presencia de John Lennon en el trabajo de Yoko Ono es apreciable. Por ejemplo, en el video como War is over if you want it y en la escultura Apple. La muestra, que se mantendrá hasta el próximo 7 de septiembre, está cargada de instalaciones físicas, sonoras y videoartes, elementos propios del arte moderno del que Ono fuera parte en el siglo XX, junto a otros artistas como Marcel Duchamp, Peggy Guggenheim, Isamu Noguchi y Jasper Young. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Puede escucharnos a través de www.casadelacultura.gov.es. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. Bitácora presenta Casa Adentro. La experiencia, la sabiduría, la tenacidad, la pasión, la autoestima y temas de interés están en Casa Adentro. Bien, amigos oyentes, continuamos aquí en el informativo Bitácora. Se viene información de primera aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Les comento que este jueves, viernes y sábado, 14, 15 y 16, se va a realizar aquí en la Sala Demetrio Aguilera Malta el noveno Congreso de Desarrollo del Talento Científico Infanto-Juvenil. Para tratar sobre este tema, contamos ya con la psicóloga clínica y también psicopedagoga Fanny Alencastro, quien es la coordinadora de este evento. Muy buenos días, bienvenida. Muchísimas gracias. Es una linda oportunidad la que me da de poder dirigirme a la audiencia para poder hacer la invitación. 9 años haciendo este congreso, ¿cuáles han sido ya los resultados y qué es lo que nos van a ofrecer en estos 3 días? Bueno, estos congresos iniciaron en el año 2007. Los resultados han sido lentos porque realmente en nuestro país más hemos estado dando una importancia a las discapacidades. Las discapacidades han estado contando con todo apoyo y la capacidad superior, o sea, la superdotación, las altas capacidades intelectuales, el desarrollo de los talentos, el desarrollo de la creatividad, ha estado un poquito chunglado. Pero, sin embargo, este es el momento que toda persona que es papá, mamá, abuelito, abuelita, sabe de sobra que si a los niños no se les da una respuesta a lo que ellos están cuestionando, si es que no les damos la debida atención, la educación les resulta sumamente repetitiva. Empiezan a bajar en notas, empiezan a tener problemáticas en los centros educativos a donde ellos asisten. Entonces, ya a nivel familiar se podría decir que se está dando importancia. Y mucho más a nivel de las profesoras, porque las profesoras son las que todo el día pasan con los niños. Y ellas mismas comentan y dicen, no, pero es que yo no le puedo dominar al niño, yo le trato de poner en esta actividad, pero resulta de que el niño no me presta la debida atención. El momento que yo menos acuerdo, el niño se va corriendo. No, es que me sale imposible. Y se empiezan a quejar, y en las juntas de padres de familia, en las juntas de profesores, empiezan a plantear este tipo de quejas. Entonces, a esto es una respuesta el noveno congreso, y yo he podido notar que para este noveno congreso hay una respuesta óptima, porque las personas me están llamando, las personas se están inscribiendo. El evento es gratuito, de manera de que es abierto a todo mundo, pero por motivos de espacio se solicita que las personas, bien sea retiren una invitación o caso contrario, escriban un pequeño mail para saber con qué personas estamos contando. Perfecto. Eso, de una vez lo decimos, ¿cuáles serían los contactos o cuál sería el mail para que la gente pueda inscribirse de manera previa y poder asistir a este congreso? Claro, los contactos serían albanalencastroquito@yahoo.es. Este mail está constando incluso en la gigantografía que se encuentra aquí afuera de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El teléfono de contacto que les voy a dar es 0999, o sea, 999-70-81-64. El evento es completamente gratuito. Los disertantes son, podríamos llamarlos eminencias, porque son personas que han hecho aportaciones a sus propios países, a toda Latinoamérica, de manera de que no van a perder el tiempo con venir, van a aprender mucho y van a encontrar quizás un camino que tal vez lo estaban buscando. ¿Por qué mi hijo es desatento o tiene déficit atencional o está desatendido simplemente? ¿Cuál es la respuesta? O también, ¿qué pasa con mi hijo? Es que mi hijo nada le gusta, cuando le doy un juguete se aburre de inmediato, lo destruye, lo daña, simplemente ya no lo quiere. Aquí estamos con las respuestas. Y sobre los temas concretos que se van a tratar en las mesas de trabajo de este congreso, ¿cuáles serían? Bueno, el congreso en este momento está más enfocado a temas neurológicos. ¿Neurológicos? Sí, neurológicos, ya. Pero neurológicos en un lenguaje cotidiano. Por ejemplo, un lenguaje que todo mundo puede entender. Por ejemplo, ¿cómo influencia la neurología en la captación del aprendizaje de la lectura? Por ejemplo, son múltiples las veces, ¿no? Un niño llega ya a 7 años y todavía no lee bien, o en la escuela se quejan. ¿Por qué el niño sí lee, pero el niño no comprende? El niño no es capaz de repetirme qué es lo que él leyó. Eso dicen las profesoras. Puede tratarse de una circunstancia neurológica. Entonces, más el congreso se va a enfocar todo desde el ámbito neurológico. Pero, como repito, no es un lenguaje científico, porque sabemos que así como pueden asistir médicos, pediatras, neurólogos, psicólogos, psiquiatras, pero también pueden asistir abuelitos, abuelitas, padres y madres de familia. Entonces, no vamos a hablar nadie en un lenguaje científico, sino todo está adaptado para que todo mundo lo pueda comprender y pueda volver de utilidad la temática que escucha. Ahora, es indudable que detrás de este congreso existe todo un proceso de construcción de personas que les preocupa la educación de los niños, ¿no? El desarrollo, como lo dice acá, del talento científico infanto-juvenil. ¿Qué organización o cómo trabajan detrás de este congreso? ¿Cómo se organizan ahí? Verá, yo le voy a hacer una confidencia. Justo en la silla que usted está sentado, yo pasé sentada 6 años. Realmente yo en todo momento, yo ya tenía títulos académicos y todo, pero me encantaba el contacto con los niños desde aquí, desde la emisora de la Casa de la Cultura, y producía un programa que se llamaba El Club de Amigos por Radio de Tía Gilda. Tenía una excelente sintonía mi programa, me permitió conocer muchos niños. La Casa de la Cultura me daba una inmensa apertura. A veces me presentaba con todo este elenco que tenía teatral, me presentaba en el Ágora, me presentaba en la sala de Metro Aguilera Malta, en todas las salas que tiene la Casa de la Cultura. Bueno, esto me llevaba a mí, ¿por qué los niños aprenden tan fácilmente conmigo? Y en toda escuela a donde yo visito me dicen, en cambio, que los niños no están aprendiendo. Fue así como en el año 2002 yo publiqué un programa de enseñanza-aprendizaje. Este programa se llama Niños Talentosos, Jóvenes Talentosos. En el 2002 yo primero quise llegar al ministro de Educación, pero no lo logré. Realmente no logré nunca ni siquiera entrevistarme con él. Entonces yo oferté mi programa internacionalmente y se lo oferté a una organización mundial que se llama en inglés The World Council for Gifted and Talented Children. Esto quiere decir en español el Concilio Mundial para Niños Superdotados y Talentosos. Les encantó el programa que yo tenía y lo publicaron, se encuentra publicado por ellos. Me volvieron una delegada para el Ecuador vitalicia. Bueno, ya me creo que me falta poco para dejar el cargo, pero igual me dieron vitaliciamente la delegación para Ecuador y aparte continuamente me hacen invitaciones. Yo voy a distintos países a explicar cómo funciona este programa. ¿Y es a raíz desde el concilio, desde donde se sostiene ese tipo de congresos? Y es a raíz de ahí porque el pertenecer yo a esta organización mundial me dio la oportunidad de poder ser amiga personal de personas que para mí eran simplemente autores de libros y gente inalcanzable. Este es el caso, por ejemplo, el doctor Howard Gardner, autor de la teoría de las inteligencias múltiples, del doctor Joseph Renzulli, autor de la teoría del aprendizaje a través de los anillos, ¿no? Las puertas giratorias se llama la teoría. He podido conocer al doctor Treffinger, que él nos habla de la disincronía. La disincronía es algo que sufren los niños con altas capacidades. Por ejemplo, es un niño muy maduro para aprender algo científico, pero es un niño pequeño para todo lo emocional. Entonces, también conocí a la doctora Yolanda Benito Mate, que es toda una autoridad, al doctor Juan Alonso. Entonces, estas son las personas a quienes yo acudo y pido en esta circunstancia de elaborar estos congresos. Le digo, por favor, si me puede donar una charla o si puede delegar a otra persona que done una charla a mi país, porque en mi país no hemos estado dando, al igual que en todos los países sudamericanos, no se ha estado dando la debida importancia al desarrollo de las altas capacidades. ¿Y en este congreso tendremos la presencia de algunos miembros del concilio? Sí, tenemos acá a la doctora Silvia Sastre y Riva, no solamente miembro del concilio, sino además directora de la Universidad La Rioja. Tenemos al doctor Roberto Paterno de Argentina, también perteneciente a World Council, y también él es director de la Universidad El Morón de Argentina. De esa misma universidad y por intermediación del doctor, tenemos a la doctora Claudia Rondó, a la doctora Sandra Torresi, a la doctora Claudia Eusebio y al doctor Julián Mayelo de Argentina. Luego tenemos desde Uruguay, tenemos al doctor Horacio Paiva, tenemos también desde Perú al doctor Luciano Acleman Guamán, y acá de Ecuador estamos la doctora Cira Valverde, la doctora Mercedes Albán y mi persona. Ahora, para nuestro público muchas veces les resulta más mucho más convincente los ejemplos, los casos que han tenido ya este tipo de congresos, ¿no? Imagino en estos nueve congresos que ya realizan, con el que van a arrancar desde el 14 al 16 de mayo, En las otras experiencias se debió haber construido algún proceso, ¿no? Con la gente que llegó allá en el primer congreso hasta la actualidad. ¿Se tiene el contacto con esas personas? Sí, ¿cuál ha sido el cambio? Se mantiene el contacto. Por ejemplo, yo me acuerdo de un niño que justamente es el hijo de un periodista. es un niño de apellido Pérez. Este niño, cuando yo lo conocí, él tenía 5 años. La fascinación del niño era representar a Michelena. Él cogía un bloque de comercios y gritaba, el diario, y hacía todo el sketch de Michelena. Yeah. Entonces yo conversé con el papá y le dije, yo le veo que es realmente un chiquito, qué talentoso su hijo. Bueno, un día yo estaba en un supermercado de acá en la ciudad, ahora poco, y vino un muchacho ya de como 1.90 de estatura, me abrazó y me dijo, tía Gilda, me dijo. Yo, hola, ¿quién eres? Y me dio el nombre. Cuando me dio el nombre, y bueno, nos pusimos a conversar y yo no le podía reconocer por el físico. Los ojitos le di que era él. Y entonces, por ejemplo, me contó, él está presidente de una fundación de origen japonés. Él se hizo abogado. O sea, los chicos llegan muy lejos. De acá, de la radio, yo mantengo contacto con muchos chicos. Incluso, por ejemplo, hay unas chicas que las invitaba acá al programa radial y ahora ya son ingenieras, son mamás y todo ya hasta ahora. Incluso algunas me dicen, ay, yo sí asisto al Congreso, yo mis hijos. Y estoy en este momento trabajando con algunos niños que conocí aquí a través de la radio, porque la radio es un instrumento de primera. Aquí como uno les da como el valor a los chicos, le dice, a ver, si tú sabes cantar, canta. Canta, y ellos como sienten como que sí, nadie los ve por un lado, es como que se desinhiben completamente y logran actuar, logran cantar. En cambio, realmente es mucha la gente que los está escuchando. Y vamos a ver que se siembra esa pequeña semilla de futuro este 14, 15 y 16. Vamos ya también cerrando esta entrevista, que nos ayude usted repitiendo los contactos para que la gente pueda reservar su puesto, su entrada a este congreso. Con todo gusto. El correo electrónico es Alban con B grande, Allen Castro con una sola L, Quito, @yahoo.es. El correo el teléfono es el 0999-708164. Para quienes no lograron en este momento anotar ni mi teléfono ni mi email, yo les ruego en el renglón buscador de Google, simplemente escriba mi nombre, no importa si lo escribe con mayúscula o con minúscula. Ponga Fanny Allen Castro. Le va a salir muchas páginas y le van a salir todos mis teléfonos de contacto. La invitación está abierta. Yo quiero agradecer, antes de que se cierre la entrevista, quiero agradecer a la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Esta es la tercera oportunidad en que presentamos conjuntamente este evento. Este no es un evento Fanny Allen Castro o simplemente Fundación Sueño Mágico o World Council. Este es un evento Casa de la Cultura Ecuatoriana, Instituto Educativo Sueño Mágico. Ellos son los que lo presentan y yo simplemente lo que hago es la coordinación. Yo les espero a todos, estoy en la seguridad absoluta de que van a salir muy satisfechos de asistir a este evento. No se olviden, no se lo pueden perder, del 14 al 16 de mayo en la sala Demetrio Aguilera Malta. Y ahí nos dejaron los contactos para que puedan reservar su entrada, y vamos despidiendo esta entrevista. Agradecemos la presencia a la psicóloga clínica y también psicopedagoga Fanny Allen Castro. Muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, compañero. Noches de poesía en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y en nuestro siguiente segmento especial desde la casa les contamos sobre la obra Rebeliones al filo de una sinfonía. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Aquí iniciamos Especiales desde la casa. La eterna búsqueda del escritor Freddy Ayala Plasarte ha hecho una escala en la poesía para dar origen a su obra, Rebeliones al filo de una sinfonía. Darío Males. La poesía, aquel juego serio de palabras con el que apenas basta cambiar el orden de los sentidos y las reglas gramaticales para cautivar al lector, es la propuesta que presenta el escritor Freddy Ayala Plasarte esta noche en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La obra titulada Rebeliones al filo de una sinfonía es publicada por la editorial argentina Línea Primitiva.